porque es la que nos resuelve los problemas. Es decir, hay gente que tiene, lamentablemente, estos años de democracia, desde que volvió la democracia en el 83, han sufrido mucho daño a partir de la mala política, digamos. Yo siempre digo que hay políticos buenos y políticos malos, como hay electricistas buenos y electricistas malos, o plomeros buenos o plomeros malos, plomeros que te sacan la plata y no te arreglan nada, y lo mismo pasa con la política. Pero este divorcio entre la gente y la política es muy perjudicial socialmente, digamos, porque eso también opera en no solamente en la falta de credibilidad, sino en el deterioro, en el surgimiento de nuevos cuadros políticos. Pero bueno, a mí solían decirme algunos, cuando yo pegué el salto hace tan solo 2 meses y medio, no te sigo más ahora que estás en la política, porque yo te seguía porque eras periodista, pero ahora ya no te sigo más porque te dedicas a la política. Y bueno, la gente tiene que entender que todos somos sujetos políticos, que el sujeto político es el que toma decisiones cada día de su vida en función de los pros y los contras y el bienestar de sí mismo, de su familia, de su núcleo comunitario. Entonces, todos somos de alguna manera sujetos políticos, hasta cuando definimos en qué verdulería compramos y en qué verdulería no compramos más. Esto es inherente al ser humano. Entonces, yo como periodista también hacía política todos los días, porque los periodistas tenemos que ser ecuánimes, tenemos la obligación ética de ser ecuánimes, pero no implica que seamos objetivos, porque somos sujetos, así que somos sujetos políticos. Entonces, mi ideología se trasuntaba también a través de mi trabajo. Yo tenía una ideología, tenía una huella política a partir de la elección de razones por las cuales militar en televisión, y bueno, y ahora sigo haciendo política, pero de otra manera.